Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Eco Noticias. Hoy trataremos una de las mayores problemáticas que enfrenta el país en materia ambiental: la extinción de especies. México ocupa el tercer lugar del planeta en materia de animales en peligro de extinción, al sumar 510 especies en esa situación. Encabeza a los países con mayor número de anfibios en vías de desaparición, con un total de 204, y cuenta con 10 zonas críticas de especies amenazadas. Para hablarnos más sobre este tema, está con nosotros Diana Aguilar, representante de la Coordinación de Información y Servicios Externos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Buenas tardes, Diana. Hola, muy buenas tardes, Emanuel. En los últimos días se ha discutido con mayor énfasis la situación de la extinción de especies en nuestro país. Así es, Emanuel. Quisiera comenzar hablándote de la normatividad mexicana, la cual me parece buena, dado que esta cumple con la evaluación de las poblaciones animales, su número y ubicación para asignar apoyos. Sin embargo, el problema principal me parece que lo están dejando de lado, que es el deterioro del hábitat que sufren las especies y que tiene un gran impacto para la vida del más de 40... que sufren las especies y que tiene gran impacto para la vida del 40% de los grupos de animales. Diana, si me lo permites, vamos a una cápsula informativa de Ecoespectáculos y volvemos. Emma Watson ha posado para la campaña primavera-verano de la firma People Tree. No es la primera vez que la actriz de Harry Potter promociona esta marca que apuesta por la ropa ecológica y la protección del medio ambiente. Además, Watson colabora como asesora creativa dándole un toque personal y fresco a los diseños. Emma, además de ser la imagen de la firma, ha elegido personalmente los colores y estilos de las últimas tres temporadas. El intérprete de color Esperanza, Diego Torres, asistirá a la edición número 16 del Festival Internacional Música por la Tierra, que se realizará del 12 al 15 de mayo del presente año en Huatulco. Según confirmó el productor y director del evento, Agustín Pumarejo, la presencia del artista argentino ya fue confirmada, así como el cantante mexicano Reilly Barba. Con 4 días de actividades y 2 noches de conciertos, este año se mostrará un festival renovado, según dio a conocer el fundador del evento. Pumarejo recalcó que habrán cambios estructurales importantes dentro del formato del festival, destacándose por un interesante desplegado de actividades ecológicas y turísticas. Tras un año de inactividad, el director del festival reconoció que los 2 últimos años del evento cayó en un nivel bajo, lo que los llevó a una renovación con más potencia. Estamos de regreso, amigos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 5523-898613 y 5523-898614. Además, nos pueden encontrar en internet en www.facebook.com/econoticias. Comuníquense y denos su opinión sobre el tema que abordamos. Quisiera que, por favor, Diana, nos dieras un panorama general de la situación real en la que nos encontramos. Claro que sí, mira, te voy a hablar de los estudios más recientes del Instituto Nacional de Ecología. Estos señalan que actualmente 75% del país ha perdido especies. Además, indica que el cambio climático afectará más que la deforestación a algunas especies del altiplano nacional, en especial a las endémicas, como sería el perrito de la pradera o el ratón de campo. Por otro lado, los litorales y humedades serán los más afectados por la elevación del nivel de los océanos, por lo que la tortuga laúd y el cocodrilo de río y caimán están condenados a extinguirse en zonas como Golfo Norte y Centro de México, hablando de estados como son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo. ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial? ¡Eco Noticias! Las noticias más verdes del planeta. Tú tienes derecho a una vida sexual libre de violencia. La Suprema Corte resolvió que si tu esposo te obliga, puede ser violación. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Únete a la celebración del 50 aniversario de Nissan. Estrena un Nissan Tida Comfort con aire acondicionado por 149.900 pesos y seguro gratis con Credit Nissan. CAT promedio del 20.08% sin IVA calculado al 25 de febrero. Sujeto a aprobación por Credit Nissan. Válido al 31 de marzo de 2011. Consulta términos con tu distribuidor autorizado Nissan. Shift. Estilos de vida Sears. Te ofrecemos comprar hoy y empezar a pagar en junio del 2011 hasta en 24 mensualidades con tu crédito Sears, más descuentos hasta del 25% en todos los departamentos. Sears me entiende. Para obtener respaldo total, para tener la más alta tecnología, para obtener una cuenta a su medida y para hablar con un experto en finanzas, marque 1. La tranquilidad de tenerlo todo en una misma cuenta, solo Multiva te la da. Acude con alguno de nuestros ejecutivos y abre hoy tu cuenta de cheques Multiva. Banco Multiva, tu vida tiene un banco. Para hablar con un ejecutivo, marque 1. Eco Noticias. Las noticias más verdes del planeta. Amigos, regresamos. Comuníquense al 5523-898613 y 5523-898614. Además, nos pueden encontrar en internet en www.facebook.com/eco-noticias. Tenemos una publicación especial titulada El hombre y su responsabilidad con el planeta, que nos obsequia el periódico Mi Ambiente. Para ustedes, llamen y con gusto les haremos llegar este pequeño libro que sin duda les será de gran ayuda. Continuamos con Diana Aguilar, representante de la Coordinación de Información y Servicios Externos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Por último, Diana, quisiera que nos presentaras una posible solución o tal vez una medida emergente para frenar el deterioro de nuestras especies. Claro, pues mira, la situación es difícil, pero siempre hay opciones y aún tenemos alternativas para frenar la desaparición y emigración de nuestras especies. Una de las soluciones más viables para frenar las extinciones que se están dando es mantener los corredores biológicos y darles un nuevo diseño a las áreas naturales protegidas. Por otra parte, se debe tener el avance de la urbanización, eso es fundamental. Esto en aquellas zonas donde habitan especies en riesgo. Y pues, para concluir, considero que la situación está en cada uno de nosotros y en nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Muchas gracias, Diana. Te agradezco que compartieras con nosotros esta valiosa información. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ti. Y amigos, por último les dejo con nuestros ecotips de cada día. Gracias por escucharnos y hasta luego. Recuerden, esto fue Eco Noticias, las noticias más verdes del planeta. Ecotips. No solo tenemos el deber de la esperanza, sino el deber de la acción. Hagamos la diferencia en nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde. Y tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Recicla los periódicos. El 70% de ellos se tiran a la basura. Reciclar un día de periódicos salva millones de árboles por semana. Usa fósforos en lugar de encendedores. La mayoría de los encendedores están hechos de plástico y rellenos con butano, y extrañamente uno piensa que son descartables. En cambio, los palitos de fósforos están hechos de cartón reciclado. Al cepillarse los dientes o al rasurarse, procura utilizar un recipiente, ya que por cada minuto que el agua corre, desperdicias hasta 5 litros. Al lavarte las manos, cierra la llave mientras te enjabonas. Rechaza las bolsas de plástico que te dan en la tienda o en el mercado. Utiliza bolsas de tela. No tires por el excusado colillas de cigarro, medicinas, papel higiénico u otros objetos. Esto dificulta el tratamiento del agua residual. Aplica pinturas que preferentemente estén hechas a base de agua. Las de aceite contienen de 3 a 5 veces más solventes tóxicos. El horno de microondas, el horno eléctrico y el tostador, manténlos siempre limpios de residuos. Así durarán más y consumen menos energía eléctrica. Y recuerda, este planeta es nuestra única casa que compartimos millones de seres vivos. Cuidémosla. Esto fue Econoticias. Las noticias más verdes del planeta.